lleve a ese lugar normal que ya no puedo estar. La última vez volé tanto que pronto me pasé y no sé, volví al mismo panal. Me dicen todo que nunca podré salir de aquí, pero no saben que en secreto vuelvo a estar en paz. Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí, y ese momento iluminado dice ¿dónde estás? Es algo normalmente anormal, y eso aquí nadie lo quiere entender. Yo solo pido ya no llorar.

Y si me aprieta me sale aguantar. Muestro los dientes, soy más feroz. Ya no me sirve tu caldo precoz. Junta su plaga, el muy desgraciado. Me da la gana y por descarado le doy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Su carne por ser normal y mi locura no está nada mal. Muy importante es no parecer que uno es honrado para no perder. Es una fija verla pasar muy despacito por mucho mierda hoy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Ya estoy metido y por cabrón le doy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Thank you.

saco en mi alcoba y después me siguen. Tengo ganas por este momento. Hoy será distinto, creo que la cena está servida y disfruten de todo. Luego hablemos amablemente, seguro hay motivos. Me pregunto y titubeo, si sospechan lo que espero que suceda hoy aquí. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, incluyéndome hasta mí. Sincero, mientras háblenme sobre sus cuentas, seguro han crecido. Vamos, que hay que brindar por la nuestra y un vino merecido. Me pregunto y titubeo, si sospechan lo que espero que suceda hoy aquí. Tengo planes para todos, tengo fuerza, tengo el modo, incluyéndome hasta mí. Lento, suave, letal. Lento, suave, letal. Seguro y en calma, pero no se olviden, traten de recordar las mentiras que sostienen sus vidas. Gusten, el vino está un poco raro, pero no se asusten. Hoy la muerte va a venir y el diario saldrá diciendo del horror que ha sucedido y que el veneno era así. Lento, suave, letal. Lento, suave, letal. Lento. Perdona si en su ojo te cruzas. poder y tu destino puede controlar. Ella seduce con su boca infiel y su patada te puede extasiar. Pero cuidado porque no va a ser nunca de tu dominio personal. Una escupida te podrá hacer ver que no precisa de tu bienestar. Y ese trasero lleva todo el mal y un poco de lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar. Ella decide qué hace con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos te cruzan. Lleva todo el mal y poco ve lo bueno que hay en él. De nada sirve entrar a conversar. Ella decide qué hacer con tu piel. ¿Quién les va a exigir que no existan más? Si el negocio es claro y ya no tiene marcha atrás. ¿Dónde está Miguel? ¿Quién se llevó a Juan? Ellas no perdonan si en sus ojos le cruzan. Con papel más. Tengo uno en casa. Un requinto con papel, se llama el tema. Pero en casa, digo, después lo llevaban. No, pasa que el que tengo en casa, le falta la gomita de este lado. Entonces le tengo que poner papel de este lado. Ah, ya. No, tengo. Bueno, yo tengo. No lo uso, pero tengo. Vamos. Un, dos, tres. Voy a contarle a mi amigo que no puede soportar estar más de 4 días con su gente sin fumar. ¿Y qué va a hacer si él es así? Si alguien lo juzga, ya se puede arrepentir. Tiene un bonito cuelgue con su vida y los demás, pero sube la rabia cuando tiene que escuchar que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. Cuelgue con su vida y los demás, pero sube la rabia cuando tiene que escuchar que no es así, que debe ser, que hay otra forma de empezar a envejecer. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que hay que poner para volar. ¡Salud! Palo.